Cosita, mi noviecita, la más coqueta de la ciudad. Es caprichosa, pero bonita, esa me quiere, la adoro yo. Sus caprichitos todo perdono, cuando me mira yo todo olvido. Tanto la quiero que al evocarla repito belicosita. Cosita, mi noviecita, la más coqueta de la ciudad. Es caprichosa, pero bonita, esa me quiere, la adoro yo. Sus caprichitos todo perdono, cuando me mira yo todo olvido. Tanto la quiero que al evocarla repito belicosa.